Welcome to the sixth season of Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long. So, of course, we recommend you start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free, early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find the entire seasons 1, 2, 3, 4, and 5 of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, empecemos. Los declaro marido y mujer. Mariel corre de aquí para allá. Está organizando la boda de Diego y Frida. Mariel piensa. Todo está quedando hermoso. Las sillas están colocadas en su sitio. El tío de Diego ya está aquí para desposar a la pareja. Evidentemente, soy muy buena planeando eventos. Mis conocimientos de ama de casa no son tan inútiles después de todo. Mariel siente un déjà vu. Piensa en la fiesta de cumpleaños de Carlos, su marido. El cumpleaños fue justo antes de empezar con los viajes en el tiempo, pero Mariel lo siente muy lejano. Ella lo extraña mucho a Carlos. ¿Seguirá enojado con ella? ¡Mariel!, grita Jimena. ¡La boda está por comenzar! Mariel y Jimena se sientan en sus sillas. Diego y Frida están en el altar. Él está de traje y ella tiene un hermoso vestido de novia. Su falda está bordada con motivos mexicanos. Diego dice sus votos. Frida, mi musa y mi fuerza. En este día reafirmamos la pasión que nos une. Tú iluminas mi camino y me impulsas a crear. Prometo honrar y proteger tu espíritu indomable. Seré tu apoyo incondicional. Es el turno de los votos de Frida. Ella dice. Diego, mi amor, hoy nos unimos nuevamente. A través de los altibajos de nuestra relación, siempre fuiste mi roca. Aceptaré tus defectos y nutriré nuestra individualidad. Te llevo dentro, hasta la raíz. El tío de Diego sonríe y exclama. ¡Los declaro marido y mujer! ¡Puede besar a la novia! Diego y Frida se besan frente al atardecer. And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. Colocadas, placed. Sitio, place. Tío, uncle. Desposar, to marry. Motivos, motives. Indomable, indomitable. Altibajos, ups and downs. Nutrir, to nurture. Raíz, root. Atardecer, sunset. And now, let's listen to the story one more time. Los declaro marido y mujer. Mariel corre de aquí para allá. Está organizando la boda de Diego y Frida. Mariel piensa. Todo está quedando hermoso. Las sillas están colocadas en su sitio.